música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, buenas noches pueblo, estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida y hoy tenemos otra sesión, así muy chingona. Hoy andamos entre el DUB, ¿cómo se pronuncia? DUB. Y bueno, tenemos al grupo que se autodenomina Mexican Sound System, entonces me gustaría que se presentaran ambos, por favor. Bueno, yo soy Gabo Revuelta, MC de Mexican Sound System. Yo soy Hugo Nexon, el selecta del Mexican Sound System. Y bueno, antes de comenzar esta charla, ya saben cómo es ya clásico, vamos con nuestra primera rola. Y bueno, vamos con esta de su primer disco, es de tu primer disco, ¿no? Sí, es el primer material que grabamos en el 2011, 2012. Lo grabamos en el cuartito de Jam, bajo el mando de Joshua Selecter. Y pues vamos a escuchar este tema. Y esto se llama Conciencia y regresamos en un rato. Yeah, Gabo Revuelta está en la casa. Deep Sound, Soulman, Charlotte Darat. Yo no soy como esos b-boys que se pasean por las calles llenos de etiquetas. Tampoco soy como esos cabrones que a todas las mujeres les llaman perras. Solo trato de tomar la música como vehículo para poder llevar un mensaje político. Aunque a veces me vea ridículo diciendo a la niña que te corte los testículos. Quiero que sepas que yo no soy un cobarde. Quiero que sepas que si las heridas te arden, cuando te arden tienes que responder, porque tarde o temprano te van a querer joder. Y si tú no lo quieres ver, o se te hace muy difícil de creer, recuerda, te digo mi hermano, conciencia es todo lo que necesitamos. Conciencia es lo que necesitamos. Conciencia, tú sabes de qué te hablamos. Conciencia es lo que necesitamos. Conciencia, tú sabes de qué te hablamos. Somos más fuertes de lo que creen. La debilidad no nos va a hacer caer. En la pereza, tristeza, torpeza, pensar sin cabeza, acabar con la madre naturaleza. Conciencia es lo que necesitamos. Conciencia, tú sabes de qué te hablamos. Conciencia es lo que necesitamos. Conciencia, tú sabes de qué te hablamos. Construyendo un mundo más digno y más justo, para que en unos años pueda salir a gusto, respirar aire puro, nadar en el mar, correr por un bosque sin tener que cargar con la culpa de que cuando tuviste oportunidad de hacer un bien hiciste un mal. Te colgabas de un árbol como un chango, tirabas la basura, parecías un marrano. Nosotros somos los marranos. Nos divertimos como enanos. Nosotros somos los es lo que necesitamos. Conciencia, tú sabes de qué te hablamos. Conciencia es lo que necesitamos. Conciencia, tú sabes de qué te hablamos. Y cuidamos nuestro entorno natural para que cuando vayas de viaje a otra ciudad puedas observar un bello paisaje, tomarte una foto sin usar fotomontaje. Querer es poder, educar es saber. La riqueza de nuestra nación no la dejes perder. Contaminar es degradar nuestra condición humana de racionalidad. Conciencia es lo que necesitamos. Conciencia, tú sabes de qué te hablamos. Conciencia es lo que necesitamos. Conciencia, tú sabes de qué te hablamos. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, ¿qué onda con esta canción, Gabo? Bueno, esta canción es un trabajo colectivo que hicimos con un productor de hip hop muy importante de aquí de la Ciudad de México. Él se llama Soulman. Y la música la utilizamos, es música de dominio público, de parte de un proyecto español que se llama XE Ochelas. Y bueno, la grabamos esta canción con Soulman, y aparte participa una chica de Chile que se llama Charlotte Darat. Ella es una cantante que estuvo viviendo aquí en México un buen rato. Y pues es una persona que estudió música y que vive de la música, y que tuvo la amabilidad de participar con nosotros en esta canción. Es una canción que está, como ustedes la escucharon, una canción dedicada para la gente consciente, para tratar de hacer un poco de conciencia sobre la madre tierra, de más que nada a las generaciones que vienen, porque pues estamos notando que hay grandes cambios y tenemos que evitarlo para tratar de vivir en armonía y tratar de hacer que, pues, que les podamos dejar algo mejor a las generaciones que vienen, ¿no? Ahora, ¿tú crees que la gente realmente no esté consciente de todo esto? ¿Qué pasa con esa conciencia del pueblo? Pues hay mucha gente consciente, ¿no? Pero hace falta mucho más, porque pues de pronto los mismos medios te tragan y te llevan por otros caminos por los que no te das a veces ni cuenta, ¿no? Prácticamente el capitalismo salvaje es el que nos lleva a contaminar, ¿no? Esa cuestión de la demanda de las cosas, que todo viene empaquetado y pues prácticamente te va llevando el consumismo a una cuestión de desgaste también, ¿no? Igual con la comida, igual con muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que tenemos un montón de ruido, ¿no? Es también contaminación auditiva, ¿no? Tenemos contaminación visual, tenemos pues muchas cosas, pero es también algo que va pasando con las grandes ciudades, ¿no? Y ahorita pues hay mucha gente que está trabajando por un mundo mejor, y pues ya lo vemos con mucha gente en otros espacios, músicos, con gente que trabaja colectivamente, ¿no? Eso es lo importante, de que tratemos de llevar una semillita a tierra fértil para que eso pueda crecer y que eso lo podamos llevar a otras generaciones. ¿Cómo se conforma Mexican Sound System? Veo que son dos personas. ¿Cómo se conforman? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se da el proyecto? Bueno, pues este proyecto ya tiene más de 7 años. Y nosotros venimos de varias experiencias colectivas de mi parte, con grupos musicales, como fue antes Revuelta Propia, un grupo que tocaba Sky Hardcore, y también con el Mezcalito Latin Groove, que es un proyecto que también por ahí del año 2000 estaba tocando. Y vengo de esas experiencias, pero también a veces tú no puedes llevar o puedes hacer que la gente coincida con tus objetivos. Entonces, lo importante de retomar este tipo de proyectos como el Sound System es que podemos llegar a muchos lugares sin necesidad de tanto equipo, ¿no? Como puede ser con un grupo. Quizá esa es la ventaja, pero la desventaja es de que no tenemos ese calor de tocar en vivo, ¿no? A veces el calor lo transmite la gente, y eso es lo que tratamos de hacer como MC en la parte de arriba, y con la gente, tener esa comunicación con la gente en la parte de abajo, ¿no? Entonces, yo vengo de esas experiencias, Hugo viene de otra experiencia también, que es el trabajo colectivo de formar espacios donde se pueda escuchar reggae. Bueno, él ya te contará más sobre su trabajo, que es un trabajo también bien chido que viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? A ver, Hugo. Bueno, mi experiencia como aquí como colaborando con el Mexican Sound System es, yo antes me dedicaba a hacer fiestas autogestivas, y mi influencia más que nada fue dentro de la música electrónica, ¿no? Fueron mis inicios como DJ, ¿no? Y ya a su vez, conociendo a Gabriel por parte del Mezcalito, se fueron dando las cosas para colaborar juntos y en forma y en forma, pues ahora sí que, pues dándole, ¿no? Ahora sí que no hay como, hay una cosa bien curiosa, ¿no? De que ahora con el Mexican Sound System nunca, pues en este caso nunca hemos ensayado, ¿no? Todo lo que va saliendo es de al momento, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. Es un lujo tener aquí a dos músicos que hacen, pues de alguna forma, música comprometida. Y bueno, vamos con el siguiente track que se llama ¿Cuánto es lo que cuesta? Y bueno, regresamos. Recuerden que estamos aquí. De hecho, estamos aquí en el centro. Estamos aquí en el bar Atlántico, en el Club Atlántico. Bueno, vamos a escuchar esta canción de ¿Cuánto es lo que cuesta? Es una canción que grabamos también con Joshua Selector. Es una colaboración también que hicimos con Sister Yvonne, que es una integrante del grupo Real Stars y que también están en esta escena del Sound System, y esta es una colaboración que hicimos con ella, ¿no? Bueno, oye, ¿lo escuchas? Yeah. Sister Yvonne, sí. Mexican Sound System. Javier. ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Cuánto necesitas por lo que tú quieres? ¿Cuánto amor predicas? ¿Cuánta miel pretendes? ¿Cuánto el discurso por lo que tú quieres? ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Cuánto necesitas por lo que tú quieres? ¿Cuánto amor predicas? ¿Cuánta miel pretendes? ¿Cuánto el discurso por lo que tú quieres? No hay más. El dinero avanza y compra su voluntad en contra de su dignidad. No hay más. El dinero avanza y compra su voluntad. No hay más. El dinero avanza y compra su voluntad en contra de su dignidad. No hay más. El dinero avanza y compra su voluntad. ¿Cuánta religión? ¿Cuánta política? ¿Cuánta destrucción? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánta ambigüedad? ¿Cuánto descontrol? Si tú no estás. ¿Cuánta religión? ¿Cuánta política? ¿Cuánta destrucción? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánta ambigüedad? ¿Cuánto descontrol? Si tú no estás. ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Cuánto necesitas por lo que tú quieres? ¿Cuánto amor predicas? ¿Cuánta miel pretendes? ¿Cuánto el discurso por lo que tú quieres? ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Cuánto necesitas por lo que tú quieres? ¿Cuánto amor predicas? ¿Cuánta miel pretendes? ¿Cuánto el discurso por lo que tú quieres? No hay más. El dinero avanza y compra su voluntad en contra de su dignidad. No hay más. El dinero avanza y compra su voluntad. ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Cuánto ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Cuánto necesitas por lo que tú quieres? ¿Cuánto amor predicas? ¿Cuánta miel pretendes? ¿Cuánto el discurso por lo que tú quieres? ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Cuánto necesitas por lo que tú quieres? ¿Cuánto amor predicas? ¿Cuánta miel pretendes? ¿Cuánto el discurso por lo que tú quieres? Bueno, pues regresamos aquí en el centro, estamos aquí en la callecita, prácticamente disfrutando del frescor del aire que está aquí, y pues están tocando, van a tocar al rato Mexican Sound System, que es nuestro invitado hoy, y pues ya la bandita ya se está juntando, el ambiente está poniendo chido, y yo le preguntaría a Mexican Sound System, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan qué? ¿Cuánto cuestan ustedes? Bueno, nosotros no tenemos precio, ¿no? Así como lo dice la canción, pues la dignidad no tiene precio y nosotros tenemos mucha dignidad. Es el caso del por qué estamos aquí y estamos haciendo lo que hacemos, porque pues creemos que es importante llevar ese mensaje hacia las personas, ¿no? Esta canción estaba dedicada a esas personas que venden su vida, su alma por una moneda, en el caso de las elecciones, los políticos, ¿no? Los políticos que llegan a comprar esas conciencias, llegan a comprar esos votos, está dedicada para esa gente. Y hay una parte de la canción donde habla y dice cuánta religión, cuánta política, cuánta sumisión si tú no estás, ¿no? Lo importante es hacer participar a las personas, y de eso se trata esa canción también, de invitarlos a que participen, porque mientras las personas no participen, va a seguir pasando lo mismo, va a seguir sucediendo lo mismo, y nosotros queremos llevar ese granito de conciencia, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado la gente cuando los ve en las sesiones en vivo y con este mensaje que ustedes traen prácticamente? Están peleando aquí en la respuesta, a ver quién. Bueno, pues mira, afortunadamente, pues hasta todo este tiempo que hemos venido tocando, pues nunca nos han bajado. No, quizá en algún momento nos ha chiflado a alguien o nos ha gritado algo, que es a veces normal cuando estás en un festival, en un evento masivo, ¿no? Pero afortunadamente toda la gente nos ha respetado, y es lo que nosotros pedimos, ¿no? Nosotros nos subimos, pedimos respeto y también respetamos al público. De esa manera ha sido una fórmula pues muy importante que nos ha llevado a muchos lugares, a muchos, muchos lugares. Afortunadamente también hemos podido visitar Argentina y Chile, y también hemos tocado con muchas bandas también allá, por ejemplo con Gondwana, estuvimos con Resistencia Suburbana, con Nati Combo, con muchos proyectos allá en Argentina y en Chile también. Y pues lo chido de todo es de que el mensaje que nosotros llevamos es universal, no es un mensaje exclusivamente para nuestro país, para la gente de nuestro país, es un mensaje primeramente a los latinoamericanos, pero también para todo el mundo en general, porque hay muchas injusticias y hay muchas cosas que están pasando, y este mensaje es lo que trata de llevar fortaleza, conciencia, esas ganas de poder seguir adelante. Y afortunadamente nunca nos han bajado, esperemos que así sigamos, seguimos trabajando para eso, y pues esa es la meta, ¿no? Ir para adelante siempre. ¿Al pueblo se le compra o al pueblo se le gana? Pues se le educa, ¿no? Se le tiene que educar, porque a partir de eso es como ellos, el mismo pueblo va a decidir su camino, ¿no? Al pueblo no se le puede comprar, aunque hemos visto lo contrario, ¿no? Que se han comprado muchas conciencias, ¿no? Se le puede ganar, pero también se le puede traicionar, como también lo hemos visto, ¿no? Entonces, un pueblo educado va a poder decidir su camino y no va a llegar al mismo error, ¿no? A tropezar con la misma piedra, que es lo que nos ha pasado durante mucho tiempo, ya sea con gente de un partido político, con el otro, ¿no? En este caso, en la ciudad, en estos tiempos, estamos viviendo muchas cosas, ¿no? Que igual tú podrías decir, pues eso era exclusivo de un solo partido político, pero te estás dando cuenta que también la izquierda está llegando a rebasar esos límites, ¿no? Esos límites de represión, esos límites de fascismo también, ¿no? Entonces, un pueblo educado es un pueblo libre, y creo que de esa manera es como se pudiera crear ese trabajo, esa conciencia, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con el siguiente track de este primer disco. Y el siguiente track se llama Dancing. Es una, pues es una pieza totalmente instrumental. A mí lo personal me gusta mucho, está muy chida. Bueno, regresamos y ahorita seguimos platicando aquí con Mexican Sound System. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, háblanos del proceso de creación, de cómo se da, quién escribe, quién lleva la mayor responsabilidad en este proyecto de, que ustedes están llevando a cabo. Bueno, en el proceso creativo, las letras las compongo yo. En algunas ocasiones han sido colaboraciones con carnales con los que yo he trabajado, en los grupos con los que he tocado. Pero la mayor parte de las letras las escribo yo. Y en cuanto a la música, hay algunas piezas en el primer disco que sí son piezas de nosotros, como es la música que hicimos para la canción de Pan y Circo. Eso es también una colaboración que hicimos con un proyecto mexicano que se llama Proyecto Macoña, donde participa gente de Panteón Rococó. Y bueno, la canción de Dancing es una creación de nosotros, que salió también de ahí, de una cuestión de sampleos y de agregar instrumentos y todo eso, ¿no? De esa manera es como vamos creando también, a partir de sampleos. Tenemos ahí varias cosas también que no hemos dado a conocer, pero sí tenemos ahí varias cosas. Y últimamente lo que hemos estado haciendo es trabajar con proyectos de otras partes del mundo y proyectos de aquí de México. Por ejemplo, en este segundo disco estamos trabajando con un proyecto muy importante en Alemania que se llama Ital Athletics, donde trabaja nuestro carnal Viga, Sebastián Viga Hartzmann. Es un carnal que ha trabajado con músicos de la talla de Alika, con Bungalodov, con Matt Professor. De hecho, él, este carnal es un trombonista que toca también con Zion Train. Tenemos también una colaboración con un proyecto también de Alemania que se llama Hillbilly High Tech. Es un proyecto que conocimos hace un par de años, que tuvieron la fortuna de llegar aquí a México y nosotros abrimos el show y ellos se acercaron y nos dijeron que les gustó el show y nos invitaron a colaborar con ellos, y de esta manera tenemos, vamos a tener el sencillo del segundo disco que se llama Yo Soy Mexicano, que es con un reading que ellos nos invitaron a colaborar. Y pues estamos trabajando con gente aquí en México, como es la Liga Mexicana del Bajo, con el mismo Bungalodov. Estamos trabajando también con un productor que también está saliendo en esta escena, que es Subasha Beatmaker, del proyecto que se llama El Otro Sound System. También tenemos unas colaboraciones con un proyecto de Francia que se llama Panda Dov, que es un proyecto que ha venido a México en dos ocasiones y que es un carnal también, un músico pues bien importante en la escena del dub internacional, principalmente en Francia, que también está recorriendo gran parte del mundo con su trabajo. Entonces estamos en esta ocasión recopilando y haciendo este trabajo de colaboración con muchos músicos de otras partes del mundo. Entonces vemos que, o bueno, por lo menos con lo que me explicas, la escena del dub es más colaborativa, es mucho más... No, mira, en el trabajo, en esta cuestión de la escena del dub, la mayor parte de la gente hace sus readings, hace su música, se busca sus propios medios, ¿no? En este caso, de mi parte como MC, pues me invitan a colaborar también con otros proyectos y pues yo gustoso siempre voy y participo, ¿no? De esa manera es como ahora que hemos tenido muchas colaboraciones, hemos podido armar también este segundo disco. Hay muchas colaboraciones que también nos estamos atrasando, que son cosas que de repente también es complicado poder hacerlo todo al mismo tiempo, pero de esa manera es como vamos trabajando, ¿no? En la escena pues hay proyectos que están haciendo música original aquí en México, como Bungalodov, como Double Dila, como el dub de alta calidad, de alta fidelidad, como Unidub Estación. Hay muchos proyectos que están haciendo cosas bien interesantes y que es lo importante de esta escena, ¿no? Que está creciendo poco a poco y que no solamente está basada en el dub, sino también en el jungle, en el drum and bass, en el dubstep. Entonces es una escena que se va consolidando poco a poco, y a la par de las otras escenas también dentro de lo que es el reggae, del género del reggae, como es el dancehall, el roots, no sé, hay tanto que explorar por parte de este género, que es lo chido, ¿no? Que vamos consolidando esas escenas para hacer que el género crezca aún más, porque conocemos también gente en otras partes de la República, como la gente de Revolution Sound System en Oaxaca, como Libertario Sound System de Puebla, como no sé, hay tanta gente que ahorita, digo, perdón, se me nubla la mente, pero hay tanta gente también en otros estados de la República que están haciendo cosas bien interesantes, y es por eso también que pues tratamos de conectarnos para hacer algo más interesante de esto, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, y qué mejor que un grupo que intenta representar también esta voz de la gente. Y vamos con el siguiente track, que se llama Justicia para Nuestros Muertos, que la verdad vale mucho la pena escucharla. Y en cuanto regresemos, pues hablamos un poquito de esta letra y por qué su sentido y por qué su título. Regresamos entonces y ahorita nos vemos. Una vez más. Desaparecerá los cuerpos. tendrás que pagar, enfermo de poder, es más grande la razón. Mi conciencia será tu prisión. No me vas a convencer, no me vas a engañar, porque tarde o temprano la tendrás que pagar, enfermo de poder, es más grande la razón. Mi conciencia será tu prisión. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Justicia para nuestros muertos. Justicia para nuestros muertos. Justicia para nuestros muertos. Desaparecerán los cuerpos. Levanta la voz. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, ¿por qué no hay justicia para nuestros muertos, Gabo? Bueno, han pasado muchas cosas, le han hecho muchas cosas al pueblo, ¿no? Y hemos visto que todo eso, pues, sigue mermando en las conciencias de las personas, ¿no? Esta canción viene a raíz de lo que ha pasado con esta guerra contra el narco, con esta guerra declarada sin una estrategia, ¿no? Viene también porque en los años 70 hubo una cuestión de desapariciones forzadas muy fuertes, ¿no? Y que en este tiempo sigue pasando, y es como atentar contra los sentimientos de las comunidades. Es como pegarle al pueblo donde más le duele, desaparecer a su gente, y eso es lo que está pasando. Esta canción surge a través del resentimiento y del coraje de las muertas en Ciudad Juárez, del caso de Marisela Escobedo, que fue asesinada frente al Palacio de Gobierno allá en el norte. Viene a raíz de eso, ¿no? Es una cuestión muy fuerte que ha pasado, ¿no? Donde el pueblo está doliéndose de esas cosas que sin deberla ni temerla le están aventando. Es algo muy complicado, y esta canción está dedicada para todas esas personas también que tienen esa fuerza de sobresalir. Yo digo que pueden desaparecer los cuerpos, pero no el trabajo, no el ideal, ¿no? No esa fuerza de voluntad que los llevó a salir adelante, ¿no? Y es muy, muy, muy feo tener que escribir esto, pero tiene que salir, ¿no? Porque si no lo hacemos, si no lo hago yo, si no lo hace otra persona, quizá no, nadie lo haga, ¿no? Los medios son un monstruo que te traga, que te come, que te lleva, que te aplasta. Y de eso se trata también, de salir adelante en contra de todo eso. También esta canción está dedicada para todos los migrantes. O sea, por nuestro país cruza todos los días miles de migrantes hacia el norte. Y miles de ellos también son desaparecidos. Es algo que también le duele a Latinoamérica, esta cuestión de la migración, ¿no? Por no tener esas oportunidades en otros lugares, en sus lugares de origen. Y es algo que ha mermado por esta cuestión de un sistema económico capitalista, un sistema económico neoliberal, que no es nada más de 5 a 10 años, sino que ya tiene más de 20 años, ¿no? Que quizá un chavo que ahorita tiene 18 años, pues ni en cuenta, ¿no? No tiene esa conciencia porque creció en el sistema, en ese mismo sistema, ¿no?

represión sigue siendo la misma canción. Los balazos que tira luego debajo la mentira. ¿Quién crees que pueda tener la razón después de tanto tiempo? Que ya se te olvidó la sangre derramada, la vida flagelada. ¿Quién vivirá consciente para seguir permitiendo el primero yo, segundo yo, tercero yo y a los demás que se los cargue la chingada? Porque es la ley de la vida, porque es la ley de la vida. Si estás abajo quieres matar al de arriba, y si estás arriba quieres matar al de al lado. Si estás abajo quieres matar al de arriba, y si estás arriba quieres matar al de al lado. Si estás abajo quieres matar al de arriba, y si estás arriba. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y la neta ahorita nos está ambientando Lengua Muerta, la neta, lo estamos utilizando aquí chido, pero el evento está muy chingón. Y bueno, la siguiente charla trataría, ¿por qué reconocer el español, Gabo? Porque es nuestra identidad, es... En Latinoamérica el español tiene diferentes vertientes y se hace muy singular. No es el mismo el español que se habla en Argentina o en Colombia al que hablamos aquí en México. Y en México este español, así como dicen, cantadito, es el que nos da identidad en muchas partes del mundo. Mucha gente nos reconoce por eso, ¿no? Dicen que los mexicanos hablamos así como cantadito. Entonces, precisamente yo retomo las letras en español porque quiero dar esa identidad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que está trabajando también con este idioma, con estas letras, con la palabra, ¿no? Entonces es parte de la identidad que yo quiero retomar para poder expresar y poder llevar en muchas partes del mundo, porque hay mucha gente que todavía cree que aquí en México andamos acá con sombrero y con guaraches y a caballo, ¿no? Por lo que ha difundido la televisión en muchas partes del mundo, ¿no? Esas telenovelas a veces también son parte de lo que dan a conocer como parte de nuestra vida cotidiana, pero en realidad solo son espejismos, son cosas que es una mentira, ¿no? Entonces, de eso es lo que trato de hacer con el español, con el mensaje y con la música. También te he visto que de alguna forma eres como una especie de activista, pero sí has estado involucrado mucho también en la filosofía zapatista. ¿Qué me cuentas de eso? ¿Por qué reconocer este pensamiento de los zapatistas que surgieron en 1994? Es como lo que te platicaba hace un rato, es parte de la educación. Lo que va pasando en el mundo también nos va educando, y si nosotros no tomamos eso como parte de ese mensaje, de ese crecimiento, pues prácticamente nos vamos para abajo. Lo que hicieron los zapatistas fue educar también al pueblo, ¿no? En la manera en la que se puede uno organizar y puede trabajar colectivamente para construir un mundo donde entren muchos mundos, que es la frase que a mí me gusta retomar. Ese mundo donde entren muchos mundos es donde entramos todas las cabezas. Todas las cabezas somos un mundo y de eso se trata, que podamos trabajar colectivamente y que podamos convivir, que es lo más importante, convivir en un mundo mejor. Creo que es la enseñanza más grande que nos han podido dejar, que nos han podido dar, aunque han tenido también sus tropiezos, pero seguimos adelante. Hay mucha gente que los apoyamos, hay mucha gente que seguimos adelante con ellos y tomamos esa enseñanza para poder continuar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se ha manejado Mexican South System precisamente en esta autonomía, en esta independencia por hacer cosas? Bueno, la escena de la música también tiene muchos vicios, también hay monopolios, también hay gente que abusa de tu trabajo, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido es en esa parte de la autonomía, es de que podemos trabajar y podemos conseguir nuestros objetivos a partir del trabajo colectivo, y es lo que hemos hecho y lo hemos aprendido y lo ponemos en práctica. Con muchos músicos también trabajamos de la misma manera. Nosotros hemos visto que mucha gente se organiza en colectivos. Está la Liga Mexicana del Bajo, que se organiza colectivamente, la gente de Seven Records, la gente de muchos colectivos. Entonces nosotros, de manera también independiente, podemos trabajar con todos ellos y pues también aportamos nuestro granito de arena para esa colectividad, ¿no? Nosotros de manera independiente andamos aportando con todos de manera bien vibrada, ¿no? Eso es lo importante. Pues bueno, recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, aquí con esta charla que está bien chida. Y el segundo track se llama Pan y Circo. Y bueno, ya hablaremos de la democracia y qué es lo que piensa Mexican Sound System de este, de estos procesos. Regresamos. Yeah, una vez más, el Mexican Sound System presente. En combinación con Proyecto Macoña. Causa gracia, por el contrario me llena de rabia. Cada sexenio es la misma patraña. Hay que votar para poder reclamar el legítimo derecho a una vida con dignidad. Y el que no lo haga estará excluido. La gracia y los dones son para el partido. Una vez más en tu canal podrás observar la novela nacional. Cuántas acciones. Pan y circo, al pueblo lo que pida. Si exigen violencia, dales violencia. ¿Qué te parece un poco de religión? Y mientras tanto, sacan jugo a la nación. Y mientras tanto, le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto, solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto, estoy tan triste corazón. Y mientras tanto, aquí en el programa de Música Híbrida. Y bueno, recuerden que también está Orlando Canseco entrevistando, siempre se me olvida el nombre, no sé por qué, pero yo creo que también es la importancia que demostramos de los que estamos entrevistando, y eso es más chido. ¿Qué pasa con la democracia en México, Gabo? Bueno, la democracia en México es la instalación de un proyecto que no viene directamente de nosotros, sino del modelo estadounidense. El modelo estadounidense es el que vendió la democracia a todo el mundo y es el que se ha instaurado en muchas partes. Pero, ¿de qué sirve la democracia? ¿Qué es lo que ha pasado con ese modelo que han instalado a partir también del modelo neoliberal, ¿no? Que es parte de los requerimientos que pone los que manejan el dinero, como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, como todos esos organismos. Entonces son los requerimientos que pone el capitalismo para poder entrar a un sector de competitividad, que es lo que ellos le llaman, ¿no? Pero en realidad es cumplir los intereses de los que siguen en el poder, es cuidar todo lo que ellos han venido acaparando durante muchos años. Eso es la democracia. En realidad, la democracia no existe, ¿no? Lo que existe, lo que decide, existe, y lo que es fuerte es el trabajo en la comunidad, la colectividad, y a partir de eso es como podemos formar esas propuestas de autogobierno, de gobierno, ¿no? Lo importante de todo esto es que nosotros como personas tengamos esa educación y que podamos ser libres para poder contagiar a las demás personas. El sentido común es lo que se ha perdido también. El sentido común tampoco se pone en práctica, y eso es lo que está dando al traste a gran parte de las cosas que tiene el humano, ¿no? De la riqueza que tiene, sus valores, ese humanismo se va perdiendo a partir del capitalismo y te va tragando. Entonces, todo es un juego, todo es una estrategia, todo es una rueda, y cuando nos salimos de la rueda es cuando podemos crecer, y eso es a lo que invitamos a la gente, ¿no? A salirse de esa rueda. Ahora, veo que de alguna forma también ha habido una gran controversia entre la gente que criticó mucho la posición de los zapatistas cuando dijo no voten, y otra gente decía no, es que tenemos que hacerlo, es como desconocer esta supuesta legitimidad de los partidos políticos. ¿Qué piensa Gabo acerca de eso? Cada quien tiene sus herramientas para su trabajo, ¿no? Sabemos los que no creemos ya en ese tipo de herramientas. Hay gente que lo cree, muy respetable, pero desde este lado seguimos trabajando y sabemos que podemos construir un mundo mejor a partir de este trabajo, de esa colectividad, y ya lo han demostrado los zapatistas, ya lo ha demostrado la gente en Cherán, ya lo ha demostrado la gente en Guerrero, lo ha demostrado la gente en Michoacán, en Oaxaca, en muchas partes de la República, donde las comunidades indígenas también se han organizado y han podido hacer algo bien fuerte que los hace crecer cada día, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, el trabajo en la colectividad. A partir de eso podemos construir este mundo que queremos. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y Gabo nos va a regalar el primer sencillo de su segundo disco. A ver, cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, este primer sencillo es una colaboración que hicimos con un proyecto de Alemania que se llama Hillbilly High Tech. Esta canción se llama Yo Soy Mexicano y es parte de la identidad y cómo se va a llamar el disco. Este segundo disco se va a llamar así, Yo Soy Mexicano, para darle identidad y que podamos salir más allá de las fronteras y de las barreras que puedan haber en esto de la música. Pues bueno, pues ahí está, los dejamos con este track y regresamos en un rato. Más. Mexican Sound System, tomando la música como un vehículo, colaborando para Hillbilly High Tech desde Alemania. Música sin fronteras, música sin barreras. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante. Yo soy mexicano, latinoamericano, y canto en español para todos mis hermanos. Levanta la vibra con la fuerza en tus manos, canta en español para todo pueblo hermano. Yo soy mexicano, latinoamericano, y canto en español para todos mis hermanos. Levanta la vibra con la fuerza en tus manos. Ciudadanos del mundo, bola buena vibra desde lo más profundo, cantando pa' la gente del barrio, óyelo, el Mexican Sound System resistiendo, cómo no, vamos pa' adelante, con música incesante, con ánimo incluyente y mentalidad constante, escucha la música que hay en mi corazón, escucha la llama de esta gran nación, escucha la música que hay en mi corazón, escucha la llama de esta gran nación, porque la música se convierte pues ya regresamos aquí a Música Híbrida, prácticamente ya estamos en el cierre. Entonces, solamente, ¿dónde te ubica la gente, Gabo? ¿Dónde ubica los fans, la gente que nos está escuchando? ¿Dónde te puede seguir en estas redes sociales? Bueno, nos pueden encontrar en Reverb Nation. Así búsquenos como Mexican Sound System con K, Mexican con K. Mexican Sound System en Reverb Nation, en SoundCloud. Y en Facebook a mí me encuentran como Gabo Revuelta. Hay unas cuentas llenas, pero hay unas cuentas que acabamos de abrir también para que se contacten. Tenemos también el espacio de Hugo, Hugo Next Sound, que es nuestra selecta. Y tenemos también un espacio en Facebook, hay varios espacios como Mexican Sound System en Facebook, así que ahí nos pueden topar. En Twitter igualmente Mexican Sound System, Gabo Revuelta y Hugo Next Sound. En todas las redes sociales ahí nos topan. Pues bueno, pues nosotros no tenemos más que agradecerte, Gabo, a Mexican Sound System por aceptar esta entrevista. La verdad que para mí ha sido también un privilegio estar con todos ustedes, charlar acerca del proyecto. Y bueno, y es que también ustedes no lo han de saber, pero Gabo y yo fuimos compañeros en un semestre ahí en la universidad, en un trimestre. Y la neta, o sea, es muy chido conocer y ver que todos esos proyectos que de repente se van dando en una expectativa apenas incipiente, de repente ya tienen una forma y una constancia y que la gente está aceptando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Gabo. No sé si quieras decirle algo más a nuestro pueblo que nos está escuchando, ya para despedirnos finalmente. Pues un saludo, no se dejen engañar, no se dejen convencer. Sabemos que somos más fuertes de lo que ellos creen. Pues más que nada, fuerza, energía para continuar adelante. Búsquenos en las redes sociales, en YouTube, en todas partes, ahí nos encuentran. Y fuerza y energía para continuar adelante. Pues muchas gracias, pueblo. Esto es todo. Nos vemos la siguiente semana. Y recuerden que estamos aquí tratando de difundir nuevos proyectos. Y bueno, eso es todo. Y que les vaya muy bien en estos 7 días que viene antes del siguiente programa. Nos vemos, chao, adiós. Nos vemos luego. Y bueno, muchas gracias y hasta luego. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.